Yeah. Delta 90.3. Delta 90.3 FM. Buenos Aires. Electronic Music Station. Espacio publicitario. Speed Unlimited. Speed Unlimited. Energy Drink. 24 hours. Speed Unlimited. Day and night. Champagne Premium. Liaison. Only First Class. Extra Brut. Liaison. French Style. Jonas Blue presenta Polaroid. Adelanto de su primer disco Blue, Polaroid, con Liam Payne y Lennon Stella. Escúchalo ahora en Spotify. The Bowl House Music Club. Todos los sábados, presentando las mejores cabinas con los DJs nacionales e internacionales del momento. The Bowl, Avenida Costanera Norte y Sarmiento, Punta de Abajo. Delta 90.3. Facebook. Twitter. Instagram. Worldwide broadcast. Live stream. FMDelta903.com. like, wow.

Oh,